Daniel, te prevengo que te pongas el gorrito. Es que el asunto está peligroso. El gorrito, no se vaya a poner vaca chucha.